no tiene forma ni rostro, no tiene tiempo ni edad, pero está aquí con nosotros, su nombre es Impunidad. Tiene parientes cercanos, préstenle mucha atención. La vemos por todos lados, se le llama corrupción. Tiempo de la decadencia. Bueno, termina el tango hablando de corrupción. Sí. Pero para un periodista la corrupción dice que democratiza la política. Sí, este hombre Brienza. Brienza, ¿no? Bernard, bueno, Brienza. Usted sabe, algunos les gusta que yo hable del tema y otros se aburren, pero yo soy un enamorado de la historia antigua y medieval, por cuestiones personales, ¿no? En su momento, en la Atenas clásica, en la Atenas de Pericles, se tomó una medida revolucionaria, que era pagarle a los gobernantes. O sea, las personas que eran elegidas para determinados puestos de trabajo, determinados puestos de gobierno, perdón, tenían que abandonar sus trabajos, sus, lo que les daba de comer, en pocas palabras. Entonces Pericles toma una medida que hoy parece una estupidez, era revolucionaria en su momento. Vos vas a dejar de ser granjero durante los 2, 3, 5 años que dure tu puesto, pero el Estado te va a pagar un sueldo para que vos puedas vivir de eso. Eso fue democratizante, porque hasta ese entonces solamente las personas ricas podían dedicarse al gobierno. Brienza lleva, retuerce el argumento este un poco más allá, y él dice que una persona que proviene del pueblo no tiene las mismas posibilidades de campaña, por ejemplo, que tiene el candidato de Clarín. Yo que últimamente todos los candidatos son de Clarín o de la Corpo, etcétera, etcétera. Entonces, que la corrupción le permite acceder a recursos que, bueno, lo ponen más o menos en igualdad de condiciones. Entonces, ahora esto justifica todo lo corrupto que tenemos en el gobierno. No fue corrupción, muchachos, fue un acto de estricta justicia. Claro. ¿Sí? Bueno, realmente muy caro. Recordemos que este Brienza fue el que le hizo el primer reportaje a Cristina. Sí. Cuando Cristina no daba reportajes a nadie, que escribía en ese momento en Página 12, creo. Sí, sí, de hecho la nota esta... No, esta nota es, no la hizo, esta nota la hizo en Tiempo Argentino. Tiempo Argentino. El que diario ese que era... Sí, de Sports. De Sports, que... Y que lo recuperan sus propios trabajadores, pero que sigue siendo tan... Sí, lo recuperan, pero no cobran, o sea, no sé hasta cuándo va. Sí. Sigue siendo igual. Sí, no ha cambiado absolutamente nada. Hablando de periodistas acá, vio lo que le pasó a los pobres Julia Mengolini. Los periodistas son laburantes como cualquiera otro, más allá de que uno le gusten más o menos sus opiniones, ¿no? Pero aceptó una changuita en un programa de Canal 13 y la echaron de C5N. No puede volver ahora. O sea, ahora se quedó sin el pan y sin la torta. Sí, C5N está cada vez más duro con el gobierno. Exactamente. Evidentemente ahí, no, ya le iba a achacar a Lázaro, no tiene nada que ver. Cristóbal estaba muy enojado porque... Se extraña mucho la pauta oficial, por lo visto, ¿no? No, y aparte el gobierno le quiere cobrar. Entonces Cristóbal dice, ¿cómo me van a querer cobrar a mí? Si yo antes cobraba. Yo antes me la llevaba toda eso, y ahora tengo que poner, ¿cómo es eso? Esto no es como la pirinola. No, pero volviendo al tema de Brienza, realmente buscar un justificativo ideológico a la corrupción. Bueno, de esto había gente que justificaba ideológicamente la esclavitud. Hay gente que dice que si no hubiese sido por la esclavitud, la humanidad no hubiese progresado, porque hacía falta la explotación de un sector de la humanidad por parte del otro para hacer una acumulación, si no seguiríamos viendo en la época de las cavernas. Esto es todo, está de moda ahora decir historia contrafáctica, ¿no? Es decir, ¿qué hubiese pasado si Colón no descubría América, lo descubrían los vikingos? Y no hay forma de saberlo, de manera, esto es todo. Ahora, ¿pero quién lo obliga a Brienza a salir hoy a hablar y a decir eso? El culo sucio. Yo creo porque que... Ya, ¿pero quién lo conoce a Brienza? Nadie habla de él. Pero ellos suponen que sí. Mire, hace poco se cumplió un nuevo aniversario de la marcha Colia, según me han dicho la forma correcta de pronunciarlo es Colia, con K y L, ¿no? que hubo en 1947, fueron los colyas del noroeste argentino, se largaron a pie desde allá para exigir al entonces presidente Perón la titularización de las tierras que ellos ocupaban desde antes que vinieron los españoles. Terminó muy mal todo eso, iban recorriendo los pueblos del interior, recolectaban muchas muestras de solidaridad, pero cuando llegaron acá y se dieron cuenta que no era simplemente una expresión de gente tocando el charango y comiendo humita, lo sacaron poco menos que vendiendo el maná. Se tuvieron que volver, sí. Se tuvieron que volver, pues, y sin nada. Sin nada y a las patadas. Bueno, en esos años, cuando se dan cuenta que venía en serio el reclamo, vino la represión. Siempre hubo dentro del peronismo un sector de gente, ¿cómo decirlo?, ideológicamente honesta e ingenua al mismo tiempo. Mi viejo me contaba que en esos años que él lo vivió como espectador directo de la marcha Colia, había gente dentro del peronismo que suponía que se venía la reforma agraria en la Argentina, que realmente se iba a eliminar el latifundio, las grandes estancias grandes como provincias, y que se iba a poner la tierra en manos de los que realmente producían, etcétera, etcétera. Inclusive me nombró un par de apellidos que en este momento no me vienen a la memoria, pero de gente que realmente ocupaba algún puesto dentro del gobierno y que creían que realmente estaban encabezando la reforma agraria en Argentina. Todo verso. Siempre el peronismo tiene una colita progresista, que no pesa mucho, pero que atrae a algunas personas, ¿sí? Bueno, Brienza está tratando de llevar algún poquitito de agua fría a este ardor que les ha quedado al peronismo progresista. Pero tiene que tirar el ventijero para enfriar esto, porque sí, más o menos. Con esto me parece que la empeora. Yo creo que le echa más nafta con al fuego. Con esto no arregla nada. Yo creo que le echa más nafta al fuego. Pero usted sabe cómo funciona la mentalidad del fanático. El fanático primero toma una posición y después busca los argumentos que vayan a favor de su posición. El fanático no pide perdón, el fanático no se arrepiente, el fanático nunca se equivoca. El fanático primero decide y después argumenta. Brienza, dentro de su, vamos a darle la categoría de intelectual, ¿sí? Le puedo dar aquí. Permítame ser generoso. Dentro de su categoría de intelectual, trata ese discurso de Brienza justificando la corrupción para democratizar la política, está dirigido a 100.000 personas de este país, 100.000 personas que disimularon la corrupción, porque como la misma Julia Mengolini dijo en su momento, sí, hubo bolsones de corrupción, pero esto no puede enmascarar todos los logros, claro, del gobierno, ¿sí? Bueno, hasta ese momento roba pero hace. Roba pero hace, exactamente. El argumento roba pero hace intenta ser superado ahora por este de que roba, pero roba como Robin Hood, roba en aras de una causa superior. Pero reparte. Mentira, Robin Hood, no hubo Robin Hood. Robin Hood es una leyenda como Papá Noel o el Lobizón. ¿Sí? Ladrones buenos no hay. El ladrón es ladrón. Y lo contrario de un ladrón, no es un ladrón que roba a los ricos. Lo contrario de un ladrón es una persona honesta. Así de simple. Pero bueno, hay gente que necesita estas justificaciones. Estas, como dicen los freudianos, racionalizaciones, ¿sí? Se racionaliza, se busca un justificativo lógico a algo que realmente no lo tiene. Y después es cuestión de repetirlo. Si uno se entrena un poquito, en realidad se puede justificar prácticamente cualquier burrada que se haya cometido a lo largo de la historia de la humanidad con una supuesta meta superior. Sí, pero bueno, a uno no le semella, ¿no? Esto ya... No, pero esto lo agarra un muchacho de 15 años, 16 años, que se está formando, y un tipo al cual por ahí lo tiene medio allá arriba, a Brienza, sale a decir que la corrupción es democrática, que democratiza la política. Sí, entonces, en ese sentido es peligroso. Es muy peligroso. Parece que es muy peligroso. Toda persona que tiene acceso a un micrófono, a un medio de comunicación masiva, tiene también una responsabilidad. Y bueno, usted la acaba de mencionar, ¿no? El kirchnerismo ha pegado mucho en sectores, no sé si mucho, pero la juventud que habitualmente se politiza, que todas las generaciones hubo, esto de que el kirchnerismo rescató la militancia política en la juventud, verso, militancia política en la juventud hubo siempre. Lo que pasa es que durante el kirchnerismo se exacerbó, se notó más la pertenencia a unos y a otros. Yo veo que la militancia juvenil ha crecido mucho, fundamentalmente, por un lado, en los sectores de izquierda, el trotskismo, no jodamos, el Partido Comunista, todos han desaparecido, pero el trotskismo en sus varias expresiones, creo que la más reciente, el Frente de Izquierda, es un ejemplo claro y concreto, y el kirchnerismo en sus varias agrupaciones, entre ellas la Cámpora, son las que han polarizado a los jóvenes con inquietudes políticas de los últimos 10, 15 años. Yo tengo mis dudas de que sea militancia. Bueno, para mí hay un poco de mercenario. En el caso del están buscando. En la izquierda sí. En la izquierda es militancia. Pero en el tema del peronismo, yo no creo que sea tan militancia como la de antes, como la de hace 40 años. Sí, atrás. Que uno salía del trabajo y salía a pegar carteles. Que no, salía. No, acá el trabajo. Ahora, si militar. No le ponen una moneda, no, o una moneda, un cargo, una promesa, no hay nada. De todas maneras, llegó a tener su inserción, una mínima inserción, entre paréntesis, en las elecciones universitarias últimas prácticamente los han barrido, o sea, duró lo que un suspiro. En las universidades perdieron en todos lados. Exacto. Bueno, pero este discurso va dirigido, yo creo que más que nada a calmar cierta angustia que provoca en gente que, le repito, yo creo en la categoría del kirchnerista honesto, ¿no? Aunque parezca una contradicción. ¿Y esto lo puede tranquilizar si es una persona honesta? Y usted sabe que algunas personas sí. Algunas personas son... Bueno, honesta, pero media tonta. Honesta, pero media tonta. Lo que pasa es que uno cuando pone los sentimientos sobre la mesa se pone tonto, ¿no? Yo he defendido la Revolución Cubana, por ejemplo. Hasta que conocí a los cubanos que empezaron a venir a la Argentina. ¿Sí? No era todo tan maravilloso. Y la verdad que fusilar en nombre de una idea superadora de una sociedad, o sea, para mejorar la sociedad tenemos que eliminar violentamente a los que consideramos peores, y no es una idea muy, muy humanista, que digamos, ¿no? Bueno, en su momento yo defendía al régimen cubano. Porque dice, bueno, sí es cierto, no hay elecciones libres, pero la mortalidad infantil es mucho más baja que en cualquier país de América. La mortalidad infantil está disfrazada. Bueno, es un régimen donde uno no puede viajar libremente por el mundo si cae bajo desgracia con los gobernantes. Pero por lo menos tiene un sistema de salud que es ejemplo en América. El sistema de salud para los jerarcas y para los visitantes. El sistema de salud para la población no es tan rosa como nos han contado. O por lo menos la gente de Cuba que hoy vive, algunos de ellos viven en Argentina, cuentan que las cosas no son tan así. Y bueno, y uno busca, ¿cómo decirlo? Ir disimulando aquello que va en contra de lo que siente. A mí me caía simpática la Revolución Cubana. Entonces yo disimulaba estos hechos y anteponía los otros. Bueno, creo que esto también le pasa a mucha gente que en su momento se abrazó al kirchnerismo como si fuese una tabla de náufrago, ¿no? O sea, que bueno, como... pero usted vio después lo que pasaba en Cuba y dijo, no, esto no es lo que yo... Yo creo que hoy ese fanático kirchnerista hoy está viendo los resultados de los 12 años de gestión. Sí, sí, sí, pero todavía quedan algunos que prefieren seguir... Que dice que es mentira la sí, gente. Sí, bueno, Eve de Bonafide, tocamos el tema del Papa. No, hablemos de gente normal, de gente que tenga algo en la cabeza. Pero lo que dice Eve de Bonafini representa a mucha gente todavía. Creen que el país fue un paraíso durante 12 años y que en 5 meses se fue todo al diablo. ¿Usted ¿sí? piensa que lo cree o que...? Lo repiten y quieren creerlo. Porque no... Voy a, en el espacio Ganando Amigos, me voy a ganar la amistad de un montón de gente peronista que está escuchando, ¿sí? Repasando la historia, yo no viví esa época, pero repasando la historia, la etapa los años más felices de los trabajadores fueron peronistas, dice el aforismo, ¿no? Bueno, la etapa distribucionista, la etapa de riqueza de la clase obrera, donde se llegó al famoso 50 y 50% de redistribución de la riqueza, duró 4 años en la Argentina. Duró del 46 al 50, como mucho 51. En el año 52 empiezan los problemas, porque las economías europeas empiezan a recuperar, los precios internacionales de las cosas que nosotros exportamos, que son siempre lo mismo, trigo, papa, petróleo, empiezan a caer. O sea, es algo tan cíclico. O sea, en el año 52 Perón puso techo a las paritarias. En el año 52 se comía pan negro porque no alcanzaba el trigo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero sin embargo, en la memoria popular, el peronismo, ese peronismo de fiesta, de distribución, del primero de mayo, alegre y feliz, duró 4 años. Sin embargo, parece que hubiese durado siglos. Y que de repente vino la Revolución Libertadora y en 15 minutos terminó con todo. Bueno, algo similar está ocurriendo con el kirchnerismo. Todavía no tenemos la perspectiva histórica, pasó muy poco tiempo. Pero dentro de algunos años va a haber un núcleo fanático duro que va a pensar que durante 12 años la Argentina fue el paraíso. Y que para algunos fue el paraíso. Obvio, sí. Bueno, hay un grupo importante que fue un paraíso. En la época de usted se acordará de Juancito Duarte. Sí. Juancito Duarte también, para él, el peronismo fue un paraíso mientras duró, mientras lo dejaron vivir ahí. Pero también, hasta, ¿no? Después se tuvo que sacudir un cuetazo en la cabeza. Y después, bueno, sí, tuvo la gran Nisman tuvo que hacer. Claro. Para mucha gente, para alguna gente fue un paraíso de verdad porque robaban a cuatro manos. Bueno, se nos fue el tiempo. ¿Ya? Son las 12, nos quedaron unos cuantos temas, el tema del petróleo. Hay 3.500 suspendidos. ¿Eh? Sí, está complicadísimo el asunto. El tema está muy complicado, el tema del petróleo. Están las rutas cortadas. Se están yendo, YPF está levantando equipos. Sí. Las operaciones cayeron un 40%. Sí, y eso que el precio del petróleo está aumentando. Otra vez estamos en un fenómeno paradójico. ¿Qué pasa? Al aumentar el precio del petróleo a nivel internacional, el Estado no suspende, subsidia menos a la industria petrolera. O sea, la industria petrolera no espera 5 minutos. La industria petrolera recuperaría ese dinero esperando vender su producción actual. Pero como el Estado le suspende el subsidio hoy, ellos bajan los equipos hoy. No, los petroleros, si no es negocio, levanta. Pero acuerda que YPF hace lo mismo. YPF hace exacta. Pero también recordemos que YPF no es la YPF nacional y popular que nos quisieron vender. YPF sigue siendo una empresa privada con participación del Estado argentino. Y, pero aparte, aunque sea del Estado, y sin el, es más o menos lo que hablamos recién de Río Turrio. Sí. Sí. Si la cosa no anda, y bueno, hay que buscar una solución, lamentablemente, pero sí, no podemos seguir subvencionando. En el caso del Turbio particularmente es un problema porque demográficamente el Turbio desaparece si se cierra la mina de carbón. Si no se busca la alternativa económica, que igual la alternativa económica que sería el turismo, que ya lo quiso hacer Kirchner, no nos olvidemos. No, pero el turismo. Supongamos. Yo me acuerdo cuando hablaban de la pista de esquí. ¿Qué esquiador va a venir a esquiar al Turbio? Bueno, el esquiador que es un exquisito que viene... Supongamos. Bueno, otra vez el tintero nos queda medio lleno. Nos tenemos que ir, sí. Sí, quería saludarlos, aprovechar. No pude saludarlos en todo el día. Hoy no nos informó temperatura, nada. Hoy la verdad. No me dejaron ni un espacio. Fue es muy, que la realidad nos abruma. Se dieron tanta manija con el, pero bueno, está muy bien. Hay 2 grados. Bajó un poquito mientras estuvimos acá, así que tampoco era para informar porque no era una buena noticia. Estoy con la gente, ya los despacho a los de UDEM, que los llamé tempranito por el tema de la tos de Alberto, pero ya vayan tranquilos. Que vayan tranquilos, que ya se está yendo a su casa con un jarabe. Bien. Y saludos del licenciado Espina, que estuvo escuchando desde Buenos Aires, parece que la internet está bien, es fmabril.net. .com.ar no sé por qué, pero no están dando muy bien, según nos dicen. Pero .net funciona. Exactamente. Así que bueno. Saludo, ¿no? quería saludarlos, ¿no? Me parece bien que el sábado que viene los voy a empezar a saludar. Que le escuchen a la voz, a las 10 sí, y 10 sí. Ya los empiezo a saludar. Bueno, nos vamos, Miro. Nos vamos hasta el sábado. Será hasta el sábado, gracias.